Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta reflexión número, bueno, 33ª, número 33. 33rd Reflection. Y hoy vamos a inaugurar una sección. Iba a decir una nueva sección, pero en realidad sería la primera sección distinta a lo normal. Que se va a llamar frases de... ¿Vale? Frases caquita. Para que no me censure nuestro amigo el jefe, que lo ve todo. Y de hecho, pues bueno, os invito a que si tenéis más frases feas de estas, pues me las dejéis en los comentarios. A ver por dónde están. Por aquí, ¿no? Creo que sí. Bueno, como podéis ver, hemos mejorado un poquito ciertas cosas. O sea, estoy haciéndolo ahora un poco más avanzado, aunque tengo un poco complejo de ente y ahí desaparezco y pasan cosas. Es lo que hay, es lo que hay. Pero bueno, vamos a abrir esta nueva sección, ¿vale? Frases de caca. Y bueno, si tenéis frases de este estilo, ¿vale? Pues y queréis compartirlas conmigo y yo las reflexiono, pues adelante. Entonces, esta primera frase de caca es: el tiempo lo cura todo. Y es una frase que me encanta. Esto es una reflexión ya que hice en este caso con Roger, que hice con él una de las reflexiones anteriores en la de los miedos y tal. No recuerdo ahora mismo el número, pero la carátula mola mucho. Pero bueno, hablamos sobre ello, ¿no? Sobre el tema este de, bueno, tema de relaciones, bueno, de darse un tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? Que esa es otra frase que también podríamos hablar en otro momento. Pero bueno, un poco estuvimos hablando del tema este, la frase tan manida de el tiempo lo cura todo. Y claro, en mi opinión, esto no puede ser más... o sea, básicamente lo que estás queriendo decir con ello es olvídate de lo que ha pasado, o sea, deja que el tiempo pase para que tu cerebro se olvide y con olvidarlo basta. O sea, cuando... A ver, si hablamos de un problema que pueda ser una fantasía, o sea, puede ser algo que realmente ya no existe, supongamos que, yo qué sé, supongamos que has pasado por un trauma o una situación negativa, chunga, que no se va a volver a dar. Sí que te ha pasado en el pasado, has tenido una experiencia jodida, pero ya no va a volver a pasar. Porque probablemente ya no estás en el mismo lugar que donde sucedió y era el lugar el que de alguna manera lo provocaba, o ya la persona que lo hizo en su momento, pues ya no va a volver a estar en tu vida por diversas circunstancias. Entonces, efectivamente, has pasado algo que ya no va a volver a suceder, por lo menos en las mismas condiciones, y por lo tanto, pues bueno, si metes la cabeza en la arena y o te ocultas, huyes de eso, puede que no sea ahí. Entonces dices, bueno, ojo, el tiempo, eso puede que lo cure, ¿no? Porque un poco te olvides. De hecho, los shocks postraumáticos, estas cosas, a veces son eso, ¿no? Que tu cerebro borra lo que ha pasado y si no vuelve a suceder, pues bueno, igual sí que, entre comillas, lo cura, que no lo cura, sencillamente te olvidas. Que esto es lo que dice la frase. Olvidarte, o sea, si te das tiempo y te olvidas, al final todo lo puedes curar. Pero ¿qué pasa con aquello que es la inmensa mayoría de cosas, que el tiempo, o sea, que si tú lo dejas pasar, pues el tiempo pasa, pero cuando te lo vuelvas a encontrar, cuando lo vuelvas a afrontar, cuando vuelva a aparecer en tu vida, no has hecho otra cosa más que esperar. O sea, que dejar que se volatilice algo por sí mismo. No has tenido en ningún momento... Pues eso, la proactividad o llámalo como quieras, de decir, espérate, no quiero que me vuelva a pasar, o si me vuelve a pasar, o sea, voy a poner medidas para que no vuelva a pasar, o si me vuelve a pasar, quiero estar más preparado para cuando esto vuelva, porque puede volver. Entonces, eso de dejar correr el tiempo, o que el tiempo en sí mismo sea la solución a ese mal, pues es ridículo, ¿verdad? Creo que se entiende bastante el punto que estoy haciendo. Entonces, bueno, esta era la reflexión de hoy. Muy cortita, lo sé, pero es que es de chiste, es de chiste ese tipo de frase que mucha gente cree en ello y que mucha gente la sigue y que dice, ah, no, tú olvídate, dale tiempo y eso, el día que digamos, el día menos pensado ya lo ha superado. Y bueno, y efectivamente, si pasa mucho tiempo antes de que vuelva a suceder, se te puede olvidar, pero en el momento que vuelve a pasar o pasa algo similar, esto es como si hubiera pasado ayer. Automáticamente se desencadenan un montón de respuestas fisiológicas, psicológicas, etcétera, que dices, mierda. Incluso si ya has pasado por una cosa que fue muy traumática y con el tiempo te has ido olvidando, cuando vuelve a pasar de nuevo, no solo te acuerdas de golpe de todo y vuelves al punto en el que estabas hace el tiempo que fuera, sino que como ya sabes, como ya lo has vivido una vez y ha sido muy traumático, puede tu expectativa de la situación se puede empeorar. Porque puedes decir, Dios mío, ya sé lo que me viene, y como ya sé lo que me viene encima, me da más palo. O sea, me genera todavía más, pues eso, tensión, porque hasta de alguna manera lo haces tú peor, gracias al trauma que has cogido, lo amplificas. Entonces, pues eso. Para mí esto es una frase de caca. Hasta aquí la reflexión de hoy. Espero que estés conmigo. Si no opinas lo mismo, ya sabes, comentarios, que os por aquí. Coméntame, por supuesto, dale al like y todas estas historias. Y si tienes más frases de caca, me las pasas. Me las escribes en los comentarios. Y bueno, seguiremos con esta nueva sección, por no decir que la primera sección alternativa, de frases que bueno, también podríamos hablar de frases que sí que son muy poderosas, pero bueno, yo creo que es importante desmitificar o poner la luz en el elefante en la habitación y decir, por favor, hay refranes muy buenos y hay frases muy potentes, pero hay otras que dices, en serio, ¿esto quién lo ha dicho? O sea, esto lo ha dicho alguien que no tiene ni puta idea y se la ha comprado todo el mundo. Ha dicho, hostia, pues sí, mola. Claro, es tan sencillo y dices, joder, qué buena idea, tío. O sea, que si no hago nada, se hace todo, te la compro. Y luego pasa lo que pasa. Pues como siempre digo, espero que esta frase ya no vuelva a ser un obstáculo en vuestra vida. Y para ello os deseo mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.